Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Paola Turbay, ¿y tú? Cristian David. ¿Cómo? Cristian David. Cristian David, qué rico estar aquí en el programa. ¿Cómo se llama tu programa? La radio Los Kids. ¿La radio Los Kids? Me gusta esta emisora. Bueno, cuéntame. ¿Es verdad que tú eres reina de belleza? Sí, yo soy reina. Mentira, yo no sé. Yo fui cuando tú ni siquiera existías en la cabeza de tu mamá. Hace más o menos 28 años. Imagínate, todo ese tiempo. En esa época me llamaron para participar en el concurso Señorita Colombia, como Señorita Bogotá. Entonces fui representando a Bogotá y gané. Y después de eso hay un evento que se llama Miss Universo, ¿cierto? Y ahí casi gano. No gané, quedé segunda. Esta es mi primera entrevista por niños así como de la voz. Mira, yo siento que tu técnica está un poco angustiada. Porque estás diciendo que quiero. Bueno, y ustedes cuéntame cómo se han sentido. Porque me preguntáis de qué se trata el festival. El festival de cine se llama Índigo. Índigo es el festival de cine independiente de Bogotá. El festival lo hacemos en el mes de julio y lo que hacemos es que traemos las mejores películas del cine independiente que existe en el momento a nivel mundial y los proyectamos en teatros y al aire libre. También hacemos proyecciones, pero con películas que de pronto eran las mejores películas del cine independiente del año anterior o hace 2 años, porque al aire libre no se pueden presentar los que se presentan en teatro, sino hasta 2 años después. Entonces, además de eso, tenemos talleres para personas expertas en cine, tenemos talleres para estudiantes, tenemos unas instalaciones de realidad virtual, de innovación y de tecnología en el Monumento de los Héroes, y tenemos muchas cosas durante 10 días. Y es un festival que hacemos porque queremos que la gente en Bogotá tenga más acceso a arte y cultura. ¿Tú vas mucho a cine? Sí, señora. ¿Sí vas mucho? Bueno, pues eres muy afortunado porque no mucha gente va mucho a cine. Hay gente que no ha ido nunca a cine. Hay gente en Sumapaz que de 80 años que nunca en su vida ha ido a ver una película. ¿A ustedes les parece normal eso? No. No, entonces a nosotros tampoco. Entonces nosotros queremos que todo el mundo pueda tener acceso a todo esto que ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una película, cuéntame qué pasa cuando tú ves una película. Es como una acción y la haces divertir. Te divierten. Muy bien, eso es muy importante. ¿Qué más sientes cuando ves una película? ¿Qué? O cuando termina la película y cuando te vas, ¿te quedan ideas en la cabeza? Sí, le queda uno grabado en la cabeza. ¿Y te queda? Se recuerda. Se recuerda. Y, por ejemplo, has visto una película y has visto que ha pasado una situación y tú has dicho, yo voy a hacer lo mismo. Sí. O sea, te inspira, ¿cierto? Sí. El cine es muy inspirador. El cine además nos permite ser mucho más creativos. Y eso es lo que nosotros queremos, que los niños y que las personas en Bogotá y en Colombia puedan tener ciertos accesos a ciertas películas que les generen eso, alegría, diversión, inspiración, motivación. Porque si nosotros no estamos motivados, ¿cómo estamos? Tristes. Y aburrido, ¿cierto? Entonces hay que mantener la inspiración y la motivación. ¿Por qué es importante que los niños vean cine? Mira, hoy en día hay mucha basura. Por ejemplo, cuéntame qué basura ven ustedes en redes, en YouTube. ¿Ustedes les gusta ver basura? No. A veces ven videitos así como medio pendejos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, hoy en día hay muchas cosas en televisión y muchas cosas sobre todo en redes. Y todo es audiovisual, ¿cierto? Si nosotros invertimos el tiempo viendo basura, ahí miren cómo pensamos. Mal. Como basura. Pero si vemos cosas interesantes, si vemos cosas bonitas, bien hechas, empezamos a pensar en hacer cosas bonitas y bien hechas. ¿Sí? Igual como si ustedes todo el día ven películas que tienen que ver con violencia, con agresividad, con insultos, con mal genio, ¿cómo creen que ustedes van a hacer? ¿Ah? Si ustedes ven eso. Si ustedes ven así cosas así horribles y malas y sucias y hartas y agresivas, ¿cómo crees que vas a ser tú? Grosera, violenta. Exactamente. Pero si tú ves cosas bonitas, alegres, buenas ideas, ¿qué vas a tener en la cabeza? Buenas ideas. Buenas ideas. Pero eso es importante, porque los niños deben estar expuestos a contenidos buenos, a programas buenos, a películas buenas, a material bueno, a libros buenos. Bueno, Paula, muchísimas gracias por participar en la participación de la radio. Te esperamos muy pronto. Bueno, les quiero dar las gracias por haberme invitado a este programa y también les doy las gracias por haber venido hasta acá. Yo sé que tenían otros planes distintos, pero este estuvo mejor, ¿cierto? Sí, señora. ¿Se van a quedar a la película? Sí. Muy bien. Así que espero verlos ahora más tarde y en todas las actividades que tengamos en Indigo, porque aquí vamos a volver. Sí, señora. Muchas gracias. Gracias a usted. ¡Bravo, chicos! ¿Cómo se siente con su primer programa de radio? ¿Les gustó?